pequeña la gorda, quiere alejarme de ti a toda alcohola. Salta, salta, salta, pequeña y cortado, que hoy me está vengando.